gana el salario. En el mundo pasan hambre a diario. Todos se preocupan, todos se lamentan. Nadie se mueve, nadie les alimenta. Pero ya he encontrado una solución para acabar con este problema. Pit up!